Estos son los titulares del lunes 4 de julio. La tormenta tropical Aere, o tifón número 4, se dirige al suroeste de Japón. Los servicios de la empresa de telefonía móvil KDDI llevan más de 2 días parcialmente interrumpidos. Según Rusia, el control de la región ucraniana de Lugansk es total. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. La tormenta tropical Aere, clasificada según el sistema japonés como tifón número 4, se está trasladando en dirección norte hacia la isla de Kyushu, en el sudoeste de Japón, tras su paso cerca de Okinawa. Las autoridades de meteorología pronostican que la tormenta podría aproximarse a Kyushu, donde tocará tierra el martes. Advierten de lluvias copiosas en las regiones del oeste y el este de Japón. La dirección de meteorología explica que aire cálido y húmedo está ingresando en el sur de Kyushu y que en las regiones del oeste y el centro de Japón se están desarrollando nubes de lluvia. Luego de aproximarse a la región de Kyushu, se prevé que el sistema de tormentas se traslade hacia el oeste y este del país. Para la mañana del martes se pronostican hasta 200 milímetros de lluvia en el sur de Kyushu y en Shikoku. En el norte de Kyushu y en la región de Kansai podrían caer hasta 150 milímetros. En la región de Amami hasta 120 milímetros y en las regiones de Tokai y Kanto Koshin 100 milímetros. Los meteorólogos instan a los residentes a mantenerse alerta ante posibles deslizamientos de tierra, inundaciones en zonas bajas y crecidas de ríos. También advierten de posibles caídas de rayos, tornados y ráfagas de viento. Las redes de comunicaciones gestionadas por KDDI, una de las principales empresas de telefonía móvil de Japón, continúan interrumpidas parcialmente más de 2 días después de que ocurriera una avería. Sus representantes señalan que están tratando de restaurar totalmente los servicios a la brevedad posible. KDDI dio a conocer que los fallos empezaron el sábado por la mañana e interrumpieron los servicios de llamadas de voz y datos que ofrece bajo las marcas AU, UQ Mobile y Povo. El problema también se propagó a una amplia variedad de ámbitos, como el de la observación meteorológica y las operaciones de trenes de carga. Según KDDI, el problema probablemente haya afectado a hasta 39.150.000 usuarios. Agrega que los servicios de datos, entre otros, se han estado recuperando después de que terminaran el domingo las obras de reparación en las regiones este y oeste del país. Sin embargo, los servicios aún no se recuperan por completo debido a que la empresa se haya comprobando sus sistemas de red. El Ministerio del Territorio, Comunicaciones y Transporte considera que la interrupción es un grave incidente bajo la Ley de Servicios de Telecomunicaciones e indica que tomará medidas apropiadas después de que KDDI le proporcione un informe oficial. El gobierno de Corea del Sur tiene programado llevar a cabo hoy lunes la primera reunión de un comité de consultas para abordar el asunto relacionado con Japón y los trabajos en tiempos de guerra. Fuentes del gobierno y otras partes informan que el comité compuesto por funcionarios gubernamentales y expertos del sector privado se reunirá por la tarde a puertas cerradas. El sábado, en una entrevista con un canal de televisión local, el ministro de Asuntos Exteriores de Corea del Sur, Park Jin, dijo que el comité intentará encontrar una solución escuchando la opinión de personas relacionadas con la cuestión y otras de diversos ámbitos. Se comprometió a realizar esfuerzos para avanzar en el asunto en una dirección positiva. Tribunales de Corea del Sur han ordenado a compañías japonesas pagar indemnización a personas que afirman que ellas o sus familiares fueron obligadas a trabajar para esas empresas durante la Segunda Guerra Mundial. El gobierno japonés sostiene que todo derecho al reclamo se resolvió completa y definitivamente en 1965, cuando Japón y Corea del Sur normalizaron relaciones. Japón señala que los fallos y los procedimientos judiciales relacionados infringen el derecho internacional e insta a Corea del Sur a rectificar la situación. Sin embargo, en Corea del Sur se encuentran en marcha los procedimientos para la venta de los activos incautados a las empresas japonesas. Durante una conferencia de prensa el jueves pasado, un grupo de apoyo a los querellantes reiteró su postura de que las empresas necesitan disculparse con ellos e indemnizarlos. La atención se centra en si el órgano de consultas surcoreano logrará progresos durante las deliberaciones acerca de uno de los principales asuntos pendientes entre los dos países en momentos en que el gobierno del nuevo presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, está mostrando voluntad para mejorar las relaciones. El mandatario asumió el cargo en mayo. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El Ministerio de Defensa ruso dio a conocer que sus fuerzas ya controlan en su totalidad Lugansk, una de las dos regiones orientales que hacen frontera con Rusia y que las fuerzas de Moscú han estado tratando de capturar. El ministerio publicó el domingo un comunicado en el que el titular de defensa, Sergei Shoigu, afirma haber dicho al presidente Vladimir Putin que sus fuerzas se habían hecho con el control total de Lugansk. Previamente, la dependencia había reivindicado la captura de Lisichansk, una ciudad considerada el último bastión ucraniano en la región. El líder de los militantes prorrusos en Lugansk, Leonid Pasechnik, declaró el domingo en una red social que esa fecha había quedado inscrita para siempre en la historia. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicó el domingo en una red social que había decidido replegar a sus soldados de Lisichansk para salvarles la vida. Indicó que, de lo contrario, la situación habría tenido graves consecuencias, ya que las fuerzas rusas son superiores por lo que respecta a artillería, munición y efectivos. Por otra parte, el alcalde de Slaviansk, en Donetsk, publicó el domingo un video en una red social en el que dijo que su ciudad había experimentado la ofensiva más feroz de la invasión, lo cual había ocasionado numerosas bajas. La radiodifusora pública de Ucrania citó a un portavoz del gobierno regional de Donetsk diciendo que el ataque a Slaviansk había dejado un saldo de 6 muertos y 15 heridos. Mientras tanto, un militante prorruso de alto rango mencionó en una red social que ya había empezado una batalla en una localidad de Donetsk, aproximadamente 30 kilómetros al oeste de Lisichansk. Un grupo de luchadores de sumo ucranianos no profesionales ha visitado una ciudad situada al norte de Tokio que tiene una gran pasión por dicho deporte. La delegación de 8 miembros ha estado entrenándose en la prefectura de Ehime y otras partes del país desde junio, como preparación para su participación en los Juegos Mundiales de 2022 que se celebrarán en los Estados Unidos. El domingo, el grupo visitó la ciudad de Soka en la prefectura de Saitama por invitación del gobierno local. El sumo es muy popular allí. Los luchadores observaron a alumnos de escuela primaria que participaban en un evento de sumo llevado a cabo en un gimnasio municipal. Los niños regalaron a los luchadores visitantes una bandera ucraniana que contenía mensajes escritos en su apoyo. Tenemos que aclararles que la versión correcta del Ministerio del Interior y Comunicaciones es que es el Ministerio del Territorio, Comunicaciones y Transporte. Eso es con respecto a la noticia de los servicios de la empresa de telefonía móvil japonesa KDDI, que llevan parcialmente interrumpidos más de 2 días. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.